Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al mejor. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todo. Te lo vas a perder. Pero muy buenas tardes, son exactamente las 14 y 47 minutos en todo el territorio nacional. Viernes 30 de diciembre de 2011. Esto es un programa de fin de año, así que nos acompañan varios amigos, a los cuales ya vamos a estar presentando en instantes. Está casi todo el staff de la radio, diría, ¿no? Estamos todos en funciones, se puede decir. Pasamos a presentar a nuestros invitados, pero antes de eso voy a presentar a acá a la gente que me acompaña diariamente en la operación técnica, el señor Luis Alberto Luigi Grenier. ¿Cómo le va, Luigi? Un aplauso. Del lado derecho, siempre del lado derecho, la señorita Amalia Rodríguez Verón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y del lado izquierdo de Amalia, del lado derecho mío, la señorita Carol Jacqueline Cubilla. Buenas tardes. ¿Todo bien? Y ahora sí, chicas, es momento de presentar a los invitados que nos van a embellecer la tarde, ¿no? Está con nosotros el señor Gabriel Ernesto Berrospe. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Fede y todo el equipo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por supuesto. Bueno. Y nos acompaña también el señor Roberto Jorge Berrospe. ¿Cómo dice que le va, Roberto Jorge? Buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos, una vez más, transmitiendo 102.5 con todo. Exactamente. Se pueden comunicar con nosotros, no se olviden de esto. Por el blog, por el Facebook de la radio, que es Con Todo Comunitaria, y por el Facebook del programa, que es Tardepiaste, o llamar al 426-7173. Exactamente, esas son las líneas por las cuales ustedes pueden contactarnos y pueden hacerles preguntas aquí a los chicos que están con nosotros compartiendo el programa el día de hoy. Como es de público conocimiento, diría yo, Gabriel y Roberto son dos de los militantes incansables de la agrupación Juventud de Frente, una agrupación que vino sonando fuerte, viene trabajando en el territorio local hace ya 6 años, ¿no? Así es, sí, 6 años, por ahí un poquito más, pero digamos que tuvimos dos periodos, un periodo en el cual sería la proto JDF y después la JDF bien dicha, digamos, o sea, diferentes etapas del momento constitutivo del grupo humano que da comienzo y que, bueno, luego la Juventud de Frente obviamente es, digamos, un grupo que fue modificándose con el tiempo y que, bueno, fueron ingresando nuevos compañeros que han hecho aportes riquísimos, digo, como algo de lo que vamos, si yo no tengo mal entendido, de lo que vamos a estar hablando hoy, un poco lo que pasó este año, ¿no? Exactamente. Este programa es una celebración, ¿no? Porque nosotros lo que haremos a continuación es hacer un balance de fin de año, de las cosas que hemos hecho, y más adelante estaremos hablando también de las cosas que todavía hay por hacer, porque queda mucho por hacer en la radio, en el Centro Cultural de la Juventud, calle 144-22, donde hay apoyo escolar y, bueno, distintas actividades, en el Centro Popular del Chimanguito, que se ha abierto hace muy poco, pero también viene sonando fuerte en el barrio de Los Pinos, en la calle 123 entre 5 y 6. Así que les doy el paso aquí a mis compañeros, al señor Gabriel Berrospo, para que en primera instancia me diga más o menos cuál es el balance que hace de este año tan arduo, ¿no? Que tantas sorpresas nos trajo a nivel militancia, a nivel personal, individual, si se quiere, porque la militancia es algo colectivo. Así que te escuchamos, Gabriel. Nada, Fede, un balance positivo, digamos, de todo lo que es militancia, ¿no? Más allá que fue un año electoral donde la Juventud de Frente decidió no participar por no encontrarse expresado, digamos, en ningún ámbito de lo que digamos de las elecciones, pero estuvimos militando muy fuertemente, apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que eso demostró la capacidad que tuvimos de llevar el mensaje de ella, ¿no? Y de llegar a en Berazategui un 70% de los votos y un 54% a nivel nacional, nos deja satisfecho en lo que planteamos, que es la primera cosa que tenemos que pensar, que es en nuestra patria, ¿no? A nivel local y como agrupación, bueno, este año pudimos abrir el Chimango, ¿no? El Chimanguito, que es un centro popular que ya está dando que hablar, ¿no? El otro día haciéndolo una caravana con el Papa Noel en un carrito de cartón. La verdad que son expresiones lo que vinimos construyendo este año. La verdad que el trabajo en la radio se mantuvo y se fortaleció, y en el centro cultural también. Así que para la agrupación, digamos, creo yo que fue muy fructífero. Fue fructífero, con mucho trabajo, mucho sacrificio. La venida de nuevos compañeros, la verdad que le suma mucha riqueza, como dijo Robert. Y positivo, digamos. Pues estuvo un buen año, digamos. Buen año. Y estamos aquí a mi izquierda, ¿no? Vamos a tener que conseguir otro micrófono. Sí. Pasando el micrófono. Digo, porque le pierde la riqueza de poder intercambiar un poco con Gabriel, digo, para que entre los dos vayamos interactuando también a la par. Así que yo te invito, Gabriel, que nos abuchemos un poquito más y te tengo que compartir el micrófono, porque yo le quiero dar a Laca acá con el tema del balance. Cuando yo, medio indignado, llegué hoy y empecé, me cambian los micrófonos seguramente ahora. No importa, esperemos que las voces salgan bien. Empecé a decir, ¿prepararon algo, muchachos? Bueno, no prepararon nada, pero Roberto siempre está presente. ¿Y qué hice yo? Dije, bueno, vamos a hacer un balance. Me anoté, al menos de las que yo recordaba, algunas de las actividades que hicimos a lo largo del año. A ver, y yo quería apelar también a la memoria de los compañeros que participaron arduamente, a lo largo del año, todas las actividades que llevamos adelante. Yo digo, creo que hemos llevado a cabo un sinnúmero de actividades culturales. Yo contabilicé alrededor de 50 actividades culturales. Que pensando un poco en esto de la batalla cultural, el rol que lleva adelante la, la juventud de frente, ¿no? Entonces, creo que la primera actividad del año fueron las pintadas Néstor Kirchner, si yo no me equivoco, Gabriel. Sí, estuvimos con formación también en febrero. Formación, ahí está. Empezamos con formación, ¿no? Nosotros siempre armamos un programa de formación, aprovechando que por ahí el verano a veces las actividades y las personas se van de vacaciones, nosotros nos juntamos y nos ponemos a formar, a capacitar a los compañeros. Yo me acuerdo que acá hemos hecho algunos talleres, talleres, ¿no? Que para poder hacer producción radial, para bueno, organizar un poco la radio. Que no es joda llevar adelante, ¿no? Una radio, no, no es joda. Y bueno, en esas 50 también yo anotaba un festival, si yo no me acuerdo mal, en la Juan Perón. Un festival después, luego de las pintadas, hicimos un pequeño, sí, un pequeño cierre. Hicimos un festival, eso todo en febrero. O sea, y después pasamos a marzo. Y en marzo fue, yo estaba viendo, marzo fue un mes que no sé cómo hicimos, pero lo estiramos de una manera que te digo. Olímpica. Olímpica. Una, de las, una de las tantas cosas fue eso, que pegamos en varias paredes, ¿no? Fuimos protagonistas, ¿no? Tapa de diario. Le decimos una tapa de diario. 24 de marzo fuimos tapa de diario. Sí, y lo emotivo también, al margen de lo emotivo que fue el acto en donde salió la bandera de Juventud de Frente, creo que yo como miembro de la Radio con Todo me resultó muy emotivo ese festival que hicimos en la plaza con la silueta, donde las chicas recortaron las siluetas, donde yo tuve la oportunidad de hacer los reportajes a gente que... Sí, hicimos radios abiertas. Yo anoté... que está el festival Florecen 30.000 Sueños. Es el festival que fue el 19 y el 20 de marzo. Y además, durante la semana se estuvo haciendo radio. O sea, el 19 hicimos radio abierta. En el centro de Berazategui. Hicimos el programa Nuevo Mar de Buenos Aires. Y desde el 14 al 19 se estuvo haciendo varias actividades culturales: radio abierta, siluetazos. Que fuimos a las escuelas a promovernos las actividades. Es más, hasta yo, por ejemplo, le hice un reportaje al señor Eduardo Berrospe. Que bueno. Es un referente, digamos, de un sindicato. Tampoco es fácil por ahí a veces acceder a ese tipo de entrevistas. Y Eduardo accedió sin ningún problema. Así que eso también estuvo bueno. Fue parte del 24 de marzo. Él nos contó un poco cómo era el tema de la militancia en esa época. Cómo se había enterado del golpe de Estado. Estuvo muy bueno. Recuerdo también un señor Juan que estaba mirando ahí atentamente. Que se era subió empleado del Correo Central. La señora esta que estuvo detenida, desaparecida también en la Plaza La Paz, ¿no? La verdad, marzo fue espectacular. Marzo, yo voy a seguir porque ahí para marzo todavía no terminamos. Una de las cosas que pasó en marzo, ¿qué pasó en marzo? Absolución del señor Gabriel Ernesto Berrospe, en el cual hicimos justicia, marcando una vez más que la militancia no se va a entregar. Y que marcamos que no nos vamos a dejar perseguir por ser militante. Y realmente yo cuando me estaba viendo haciendo el archivo de lo que estuvimos haciendo a lo largo de 2011, la verdad es que yo decía, espectacular. Le ganamos, le torcimos el brazo a toda, digamos, a todos esos vetustos sectores que pretenden, digamos, cortarle la gamba a la juventud y sobre todo a la juventud militante. Pero no solo eso, en marzo hubo dos actos en Berazategui, políticos. Un acto que se hizo por el 24 de marzo, que fue el 22 de marzo, donde participaron todas las organizaciones sociales y políticas de Berazategui, y la agrupación de juventud que participó y que marcó la cancha, y que hablamos ante últimos en el acto, marcando, digamos, la importancia de la agrupación, que nadie nos pudo decir que no, excepto un compañero que habló, el compañero que habló último, no es un compañero que fue detenido durante el proceso de la dictadura. Entonces, obviamente, el compañero creo que es el más indicado para cerrar. Pero sin embargo, nosotros hablamos ante últimos, marcando la cancha de lo que digamos, y esa actividad la llevamos adelante nosotros, la organizamos nosotros. Digo, y participaron todas las organizaciones sociales y políticas y fuimos el sector más joven de que participó. Me acuerdo, sí, también del plenario de Corriente Kirchnerista Berazategui, ¿no? Este intento que tiene la juventud, que no es sectaria, tratar de unir el movimiento nacional acá en el distrito, también no solo en las marchas nacionales, y de proponer, ¿no? Lamentablemente, bueno, a veces por cuestiones dirigenciales, ¿no? De algunos sectores no se puede llevar a cabo esa unión tan mentada, ¿no? O que tantos proclaman. Esa corriente que nació al calor, digamos, de la muerte de Néstor, ¿no? La corriente kirchnerista se creó, nos juntamos unas organizaciones sociales y políticas de Berazategui y decidimos armar esa corriente en honor a Kirchner ante el deceso del compañero y, digamos, en el año pasado pegamos una placa y marcamos, digamos, la cancha también desde las organizaciones sociales, porque cuando hay voluntad política se hacen grandes cosas, a pesar de que nos quieren hacer creer de que somos chiquititos, ¿no? Que somos, digamos, que somos agrupaciones muy pequeñas, pero marcamos políticamente mucho, a pesar de que los medios de comunicación de Berazategui no nos dan bola. Hay muchas actividades, como estábamos marcando, alrededor de 50, yo noté, y estoy seguro que me estoy olvidando de otras 50, así que alrededor de 100 actividades culturales a lo largo del año. Ah, entonces uno se pone a pensar, una cada 3 días, una actividad cultural cada 3 días realizamos. Además de lo que mantenemos todo el tiempo, sí. La radio todos los días abierta, el centro cultural todos los días abierta, apertura de mitad de año, el Chimanguito con apoyo escolar para más de 50 pibes. Tremendo. Es un logro. Yo quiero decir una cosa que con respecto a los medios de comunicación que no le dan bola a la agrupación, pero las encuestas sí, las encuestas telefónicas sí le dan bola a la agrupación. Fue en marzo que preguntaban, llamaban. Yo levanté el teléfono y digo, esto no lo puedo creer, sinceramente, es algo. Pero es que tienen miedo que cuando saben que hay organización, ¿no? No la pueden vencer ni con el tiempo ni con el número. Eso es otro. Bueno, en abril arrancamos con una campaña de difusión de la soberanía sobre Malvinas, ¿no? Pegamos carteles, hicimos pintadas, volanteadas, una diversa actividad para, digamos, poner en debate la cuestión Malvinas, que obviamente que para todos los argentinos es algo muy sentido, y que, bueno, nosotros tratamos de decir, bueno, expresar este tema. Robert, me parece, nos olvidamos, el 27 de febrero, que es el cumpleaños de Néstor, hicimos mil flores, pegamos 1000 carteles por Néstor Kirchner y inundamos Berazategui de carteles con... Muy bien ahí. Para el 27 de febrero, creo que es la fecha de nacimiento de Kirchner, si no me acuerdo mal, porque es el mismo día de Rulo. Bueno, no importa. Bueno. El tema es que lo interesante es que se hizo actividades y que las llevamos adelante. También en abril abrió sus puertas el Centro Cultural de la Juventud, como bien estábamos hablando acá, que es un centro cultural que hace actividades a lo largo de todo el año, todas las semanas, una vez por semana. Hay talleres, digamos, yo los que anoté: inglés, guitarra, ajedrez, murga y percusión. Ha habido teatro, ha habido talleres de historia, de filosofía, macramé. No me acuerdo, tejido, una sin número, por las dimensiones. También se ha querido armar también cursos de defensa personal, pero bueno, tampoco se llegaron a llevar adelante por el tamaño del centro cultural. Pero digo, una variedad. Además, no olvidemos que abril fue un mes conflictivo, ¿no? Ahí cerca, acá en Berazategui, hubo un problema con la instalación de una subestación. Entonces también eso un poco nos corrió la agenda a nosotros, el conflicto este. En mayo se hizo nuevamente una edición nueva del Locrazo. El Locrazo, yo quiero decir acá, y si bien un poco a veces nos discriminan a la agrupación, fue idea de un compañero de un par de compañeros de nuestra agrupación, el Locrazo. Y bueno, y nosotros, la verdad que yo me siento contento cada vez que se hace una edición del Locrazo. Uno siente orgullo de ver cómo esa posta que uno dijo, bueno, esto es una actividad cultural, un laburo cultural, la van tomando generación tras generación. Y la verdad que a mí eso hay que sacarse el sombrero, esa capacidad, digamos, de esa política ser sostenida por diferentes compañeros. Y creo que eso es algo muy bueno que nosotros teníamos que seguimos propagando, ¿no? Me parece que es algo de parte de nuestra bandera. Otro, y bueno, y fue la primer peña cultural, tengo anotado. No, volvimos con las peñas culturales a full. Ahí en el Centro Cultural de la Juventud. Junio fue un mes de reflexión, me parece. Digo, acá no estamos olvidando todas las marchas que habremos hecho. Participamos, por ejemplo, en marzo de la del... La del 24 la del 11 de marzo, y que era en Huracán, ¿no? Que fue una fecha histórica, ¿no? Recordando el triunfo de Cámpora, ¿no? Que era Cámpora el gobierno, Perón al poder. Y que nunca nos olvidamos. Ese día Cristina dijo palabras realmente importantes, ¿no? Que nos llegaron sobre... Porque nosotros no luchamos contra, sino por un proyecto nacional. Así que ese día también salimos en tele, en varias fotos ahí al lado del Néstor gigante. Marcando el protagonismo de la juventud y de una juventud que está en marcha transformando la Argentina y transformando Berazategui. También tenemos que en junio fueron dos charlas de debate, tenemos una con Aritz el 9 de junio, recordando a los compañeros caídos, ¿no?, en el fusilamiento, ¿no?, de José León Suárez y otros, digamos, también han muerto otros compañeros en esa jornada. En la Juan Perón, donde habíamos hecho toda la pintada a principio de año para que los pibes la podían disfrutar y estaba intacta, los pibes cuidaron eso que dejamos ahí. La verdad que muy, muy contentos, ¿no? Muy contentos, y habla un poco también de cómo los chicos, los jóvenes se van apropiando, ¿no?, de las instituciones y haciendo las suyas. Creo que la campaña de pintada de Néstor Kirchner tiene apunta a eso, ¿no?, a concientizar acerca de la escuela y a, digamos, que los compañeros se hagan como que es suya. Entonces, si este espacio es mío, ¿por qué no lo voy a cuidar? Y una política, creo entender también, de los directivos de ese colegio, ¿no?, que fomentan el cuidado de la escuela para que los pibes lo proyecten no solo dentro del establecimiento, sino fuera, para que se desenvuelvan en la vida de una manera distinta. Es, ¿no?, una escuela que recibe mucha, digamos, se constituyó con lo que otras escuelas dejaban al margen, ¿no?, de compañero estudiante. Y realmente es un esfuerzo tremendo que se está haciendo del equipo docente para contenerlos, ¿no?, y meterles proyecto. Ahí esa escuela está de puertas abiertas, no ha recibido en un plenario, que seguramente Robert va a comentar después, pero todos los días puerta abierta al barrio. Claro, y bueno, aprovechamos y le mandamos un saludo a Rita Iacono. La verdad que Rita, una compañera imprescindible, una compañera que siempre nos acompañó, que siempre nos, digamos, fue capaz de darnos un abrazo, de darnos cobijo. Realmente nosotros estamos muy contentos y desde acá le quiero aprovechar el espacio para mandarle un saludo y un cariño muy grande. Bueno, y después vino el gran compañero Rubén Drí, que para nosotros es como... Es de cabecera. Es de cabecera y es como, no sé, es como, viste, cada uno tiene su ángel de la guarda o, no sé, su virgencita. Para nosotros el compañero representa, digamos, un bastión que cuida toda nuestra ideología, ¿no? Todo nuestro aspecto espiritual. Yo creo que está muy atravesado por el pensamiento del compañero Rubén Drí. Y cada vez que lo traemos, para mí, la verdad que me regocija, porque es un compañero que ha estado en muchas batallas del año 60. Robert, no, te quería comentar que toda esa parte del año acá en la radio se estuvo haciendo un taller de formación de cronistas populares y que justamente en junio salimos con el primer Berazategui de frente, que también dio que hablar en todas las esferas, ¿no? Un pasquín que traía las noticias de Berazategui, no se escuchaban las cosas que hace la presidencia de la nación en Berazategui, que a veces uno no reflexiona sobre las políticas nacionales, cómo afectan en lo local. La reflexión que se hace, digamos, de un pasquín, ¿no? ¿Cómo puede repercutir la verdad, por más por ahí suprimida que esté, porque el pasquín ya de por sí es un formato más pequeño que un diario, pero cómo repercute eso en una sociedad que está acostumbrada a recibir a los grandes medios, ¿no? Y un pasquín hace ruido, dice, acá hay una mirada distinta. Entonces, eso también es lo que molesta a estos grandes grupos monopólicos, los cuales queremos romper esa vieja tradición, ¿no? De mantenernos sometidos al pensamiento único y no pluralizar la información, cosa que hizo el pasquín aquí en Berazategui. E hizo ruido. Sí, realmente sí. Y creo que después junio, julio. No sé si ahí yo tengo un poco problema con las fechas de la primera edición del De Frente Berazategui. Pero no importa, y es real lo de los cronistas populares. Y además también después se hizo un taller de formación de educación popular acá en la radio. que realmente habla un poco del espíritu de esta juventud que no deja, ¿no? Que va, apunta a formar compañeros, apunta a seguir generando actividades, de generar trabajo, de bueno, de, digamos, es una actividad muy amplia la de la juventud de frente. Y que siempre con mucha libertad, porque uno no dice, viene y clava la bandera, esto es de la juventud de frente. Uno permite que la idea es generar el espacio y después, bueno, el espacio le van dando identidad a los diferentes jóvenes que van participando. Y esto hace a los jóvenes, ¿no? Este tipo de política permite que los jóvenes encuentren su lugar, su espacio y su forma de expresarse y que nadie ande diciéndole lo que tienen que decir y dejar de decir. No, y obviamente que a veces sí ameritan debates, pero creo que debates que son necesarios, ¿no? Porque tampoco es que uno está aislado del mundo, sino que uno vive en un mundo, en una sociedad, y que bueno, hace falta a veces debate para poder compartir nuestras miradas y poder sacar conclusiones en conjunto que nos permitan seguir creciendo y avanzar ¿no? en la construcción de esta patria justa, libre y soberana. Junio también fue el momento en que se nos ofreció varias alternativas para ir a elecciones y que rechazamos porque no había propuesta de fondo, ¿no? De todas esas propuestas eleccionarias uno va con una propuesta, ¿no? A pelear, digamos, a decir, bueno, esta es la propuesta, este es el trabajo. Y bueno, por ser carentes de propuestas y tal vez mucho fantochada, como después se demostró en las urnas, porque después, digamos, el municipio, el oficialismo acá, por ejemplo, sacó los 12 concejales que había, ¿no? Eso por falta de propuesta tuvimos que rechazar, ¿no? Lamentablemente. No, sí, lamentablemente los diferentes espacios que nos habían ofrecido no estaban acordes a lo que viene elaborando la agrupación y nosotros creímos que no, que digamos, faltarle el respeto a todos los militantes de la agrupación que vienen, no vienen elaborando solamente este año. Esta agrupación viene, como vos decías al principio, viene elaborando 6 años como Juventud de Frente y antes viene elaborando con otro nombre o sin nombre en diferentes espacios. Entonces, digo, tiene una trayectoria y hay una trayectoria de compañeros que están trabajando. Entonces nos parecía a nosotros que por un lado aceptar algunas cosas que no nos parecía y por otro digo había mucha mezquindad, algunos sectores que yo aprovecho el momento, ¿no? Que estamos enumerando y que todavía no terminamos de enumerar y demostrar la política que llevó adelante la agrupación, que muchos se basan en criticarnos a nosotros, de tirarnos mierda. Y pocas veces yo veo cuáles son las políticas que ellos desarrollan. Y acá está lo que nosotros desarrollamos. Nosotros no nos basamos en decir tal y tal es esto, tal y tal es otro. Nosotros nos basamos en propuestas y en acciones, no en críticas hacia otras agrupaciones. Entonces, cuando la política de otra agrupación pasa por criticar a esta agrupación, nosotros decimos qué chiquititos que son. Son tan chiquititos que necesitan agarrarse de nosotros para hacer algo. Y la verdad que por un lado nos pone orgulloso porque sabemos quiénes somos y por otro lado nos da, la verdad que nos da bastante rabia porque tenemos que ver que agrupaciones que por ahí tendrían que ser hermanas se dedican a ver cómo hacen a frenar el avance de esta agrupación. Pero sin embargo nosotros seguimos a paso firme, no quiero decir a paso firme de vencedores, pero seguimos a paso firme y tarde o temprano vamos a estar marcando en todos lados el protagonismo de esta agrupación y no vamos a cejar, digamos, va a venir bien un año que vamos a darle con todo. Yo no sé si te propongo que hagamos un corte porque por ahí se hace muy largo el tema. Bueno, vamos a un corte con el señor operador Luis Grinier. Son exactamente las 15 y 12 minutos de este viernes 30 de diciembre de 2011. Vamos con un tema que nos sube el ánimo, ¿no? De Alma Fuerte, Toro y Pampa, armamos la impronta y volvemos en el próximo bloque. Y viva Perón. hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo. Regala voz, te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el empuntecido el retín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos. Carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. ¿De dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos. Carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con todo, con todo, con todo. Me dijeron que no salga muy tranquilo por mi barrio porque están robando. Te van a robar, a secuestrar y hasta matar. Mi vieja lo escucha en la televisión. 15 y 16 minutos, seguimos en compañía del señor Gabriel Berrospe y el señor Roberto Berrospe acá, con un par de retos de por medio, pero bueno, no hace falta, no hace falta especificar, me parece, ¿no? No, no hace falta especificidad y bueno, no, podemos tener opiniones diferentes. Exactamente, no, hay que tener opiniones diferentes. Es, en eso es democracia, eso es democracia. Eso es lo que enriquece esta agrupación, ¿no? Exactamente. Bueno, y te sigo contando, Federico. Dale. En julio, ¿qué estuvimos haciendo en julio? En julio estuvimos haciendo las jornadas Néstor Kirchner. Oh, de nuevo. No las pintadas. Estuvimos todo el mes laburando una actividad de juventud. Dependiente, ¿no? ¿Te acordás? De la INAFU. Estuvo la señora Laura Braiza también presente. La Dirección Nacional de Juventud estuvo con nosotros al cierre de la actividad. Pero estuvieron participando en Radios Abiertas, vinieron compañeros. Fue de julio, a pesar de que no entramos en ninguna lista entramos. Fue una semana de Radio Abierta seguida. Una semana. Una semana. Dos semanas en sí la actividad. ¿Tivo? Empezamos con una radio abierta. Después una semana toda una radio y después dos días de festival con pintada. Sí, lo que yo tenía anotado era que todos los fines de semana estuvimos haciendo radio abierta y que hubo una semana entera de radio abierta. Claro. Y yo me acuerdo de haberlo hecho ahí, que teníamos a los muchachos de Narváez, no sé si te acuerdas, oh, que nos ponían las camionetas de encima. Y Gabriel Torres se puso a tocar, estaba tocando un tema re lindo que hablaba precisamente, o casualidad, ¿no? Es tipo un rap que habla sobre Clarín, sobre los monopolios, los militares. Justo aparece la camioneta de Narváez, un tipo muy mala leche, pone el volumen a todo lo que da y bueno. Y tuvimos yo quiero decirlo, estuvimos haciendo campaña por Cristina Fernández de Kirchner, porque para nosotros realmente todo lo que pasa en nuestra patria chica, Berazategui, tiene mucha sintonía con lo que está pasando a nivel nacional, y creemos que en momentos que al país le ha ido mal, a Berazategui le ha ido mal. Y en el momento que al país le va bien, podemos decir que hace 8 o 9 años, estamos atravesando el noveno año del proyecto nacional y popular, a Berazategui le ha ido espectacular. Creo que han abierto un sinnúmero de comercios, creo que las ventas comerciales en Berazategui son abismales. La última vez que vino Cristina acá lo dijo, ¿no? En el 2003 había un parque industrial, hoy hay 10. Y 200 a nivel nacional. 280. Había 80 a nivel nacional y ahora hay 280. Así que hay una cantidad, digamos, realmente que económicamente Berazategui ha crecido muchísimo y creemos que está acorde con lo que está pasando a nivel nacional. Sí, y creo que esto hay que resaltarlo, ¿no? Porque después hay algunos que se arrogan los triunfos. Y Berazategui, o sea, gracias a todo este movimiento político que se gestó, como bien decía Robert, hace 8, entrando al noveno año, se gestó también un sistema de industrialización, de productividad increíble, ¿no? Inaugurando nada más y nada menos que polos industriales, ¿no? Mini parques industriales aquí en el distrito, que es una clara política de cómo apostar, digamos, a la industria, cómo apuesta el gobierno nacional a la industria. Sí, la verdad que esto es espectacular. Y bueno, y la juventud no estuvo ajena, estuvimos haciendo actividades a lo largo de todo el mes. Con las radios abiertas, el 9 de julio hicimos una peña cultural, la segunda peña del año del Centro Cultural. Que se presentó el grupo TIC con K. Y comimos TIC lentejas ese día. Claro, ese día nos dejaron una canción. La primera presentación del grupo de Ana Paredes, Milton Amarilla y compañía. Bueno. Y bueno, la verdad que fue una linda jornada la del 9 de julio. A mí me hizo acordar el 9 de julio de 2008, que estuvimos ahí en Congreso, ¿no? Frente al Congreso haciendo un festival en contra de la 125. Y bueno, me acordé bastante. Sí, el 9 de julio de 2008 haciendo la. Y después el 17 de julio la votó Cobos. En contra. A favor de la 125, ¿no? A favor de la 125, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y bueno, después estuvimos haciendo jornada de radio abierta. Hicimos. Yo tenía anotado el primero, como Gabriel dice que lo largamos en junio. Largamos en junio. Frente. Me acuerdo porque le poníamos la propaganda de lo de Aritz. Y el julio hicimos el número 2. Sí. Hicimos el número 2 en julio. Que salió con el formato que después se hizo típico, digamos. A partir de ahí se hizo típico el formato y empezó con la tirada de 10.000. 10.000 ejemplares entregados gratuitamente. De 7 a 9 íbamos a las estaciones de tren. De 7 a 9 a las estaciones, a la tarde, las radios tarde. Abiertas, en sinnúmero de barrios de Berazategui. Y en donde ahí nos daba un poco de bronca que esto que se peleaban por los carros en junio, por ver quién era el más cristinista y que yo soy primero, yo soy segundo, él es intendente, no estaban en la calle militando como tenían que estar. No, eso realmente me llamó mucho la atención, de que, por ejemplo, Nuevo Encuentro en Berazategui, que tanto se le embanderaron algunos compañeros de Nuevo Encuentro, después no los vi militando en la calle, ¿no? No los vi sosteniendo, ¿no? Aunque sea un volantito, nadie dice que bueno, andás en una calle, hacete una falta. No caminar el barrio, pero. Inauguramos por lo menos caminar el barrio. Y la verdad que no nos llamó muy poderosamente la atención con ciertos sectores que se embanderaron con Nuevo Encuentro, no hicieron campaña en Berazategui. Y esto es verdad, la verdad que se lo dijimos a Sabatella, tuvimos la oportunidad de ver a Sabatella en el cierre de la campaña para octubre, ¿no? En octubre, que lo vimos en la puerta del teatro y le dijimos, mira, me parece que junto al hoyo electo diputado nacional Gastón Arespe. Arispe, ¿no? El compañero Arispe, que bueno, la verdad que ¡Rafe! Nosotros nos merecen todo el respeto estos dos compañeros, pero bueno, creemos que el nuevo encuentro en Berazategui deja bastante que desear. No, con ciertos sectores que juegan a dos puntas, juegan en el Frente para la Victoria, ocupan cargos con la actual administración y después manejan por lo bajo las listas de nuevo encuentro. Sí, presta la confusión el nombre, ¿no? Nuevo encuentro, viejo encuentro, tendría que ser, sí, para que sea más claro. La verdad que sí, sí, y con viejas prácticas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las prácticas, pero nosotros no nos vamos a basar en crítica a otros sectores, sino que nos vamos a seguir contándoles todo lo que hicimos a lo largo del año 2011 y cerramos, como decíamos, con el Festival Cultural Néstor Kirchner. Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Es inevitable y nosotros no inauguramos una obra, pero pintamos la plaza. Pintamos la plaza con todos los grafiteros de los skaters skate. Y pintamos la pista de skate en la Plaza de La Paz. Que eso también es un gran logro, porque es muy difícil llegar a un grupo de pibes que están concentrados, están compenetrados en su actividad, que es el skate o la bicicleta. Entonces, ir con una propuesta, en vez de echarlos de la plaza o de apagarles la luz para que no anden, ir con una propuesta para decirle, chicos, demuéstrenos lo que saben hacer, pinten la plaza. Y está pintada y los pibes la cuidan. La verdad, o sea, y cualquier vecino que va allí, ¿no? Que me acuerdo que cuando la fiscal hacía el alegato, cuando fuimos absueltos después, hacía un alegato diciendo que los pibes, los jóvenes, pintaban las paredes de la fábrica Rivoló, por ejemplo, y afectaban la visión de los vecinos, ¿no? Y los pibes demostraron, ¿no? Y todo, se juntan cientos de vecinos todos los fines de semana, todos los domingos, todos los sábados, y pueden apreciar el arte de estos pibes. Y también hay un punto en el que me quiero detener con respecto a la plaza la cual estamos mencionando, la Plaza La Paz, una plaza abandonada, una plaza que el que tomó la iniciativa fue la agrupación Juventud de Frente, al limpiar esa plaza para que los vecinos disfruten de la plaza. Después otra persona, digamos, hicieron de eso, sí, eso un agujero. Nos pasó varias veces y recientemente nos volvió a pasar que nosotros tenemos iniciativas, hacen todo lo posible para que no las podamos realizar y después van y hacen esa... Eso en mi barrio se llama robar ideas. No sé. No solo robar ideas, sino que darnos la razón a posterior, ¿no? Porque por un lado vos decís, bueno, hay que hacer esto. No, porque eso. Y en realidad lo que termina pasando es que como lo proponemos nosotros, no hay que hacerlo. Ahora, después, por ejemplo, pasó con la subestación. Nosotros decíamos, hay que traer al ente regulador a discutir con el barrio. Hace 2 años atrás. Sí, un año y medio. Un año y medio atrás. Para que discutíamos, era invierno, porque discutíamos dentro de la escuela, discutíamos, ¿no? Bueno, y ahí había un sector de la asamblea que terminó muy politizado, atravesado por la coalición cívica y el radicalismo, ¿no? Que el radicalismo, dicho sea de paso, salió con De Narváez. Para hablar bien de qué significa. Y la coalición cívica con Yambía y los grupos mediáticos. No, con Carrió alcanza. Me surgió algo en la cabeza con respecto a la coalición cívica que no lo puedo dejar de decir. Hay gente de la coalición cívica en Berazategui que no voy a dar el nombre porque no merece, que milita por los derechos humanos y está en una agrupación en donde su referente política siente lástima por Felipe y Marcela Noble Herrera, que son nada más y nada menos que hijo apropiado de la última dictadura militar. Entonces, son los mismos que intentando hacer seguramente una política popular ponen fecha de inauguración de baldosas, claro, el día que se cumple un año de Néstor Kirchner, a sabiendas de que la mayoría de la gente va a manejarlo, como fue el año pasado, 3 días. Bueno, y porque ha sido el que vino a poner en su lugar al Estado argentino con respecto al tema de las políticas de derechos humanos, ¿no? Digo, eso es tener un poco conciencia de lo que vivió este país en estos 30 años de democracia y lo que vivió durante la dictadura. Y eso es una hipocresía tremenda que nosotros la debemos denunciar, porque no podemos permitir que aquel el presidente militante no sea recordado, y no solo no sea recordado, porque tiene que ser recordado por, también por los 30.000, porque gracias a él hemos obtenido un montón de justicia y que vamos a tener que seguir luchando por obtener toda la justicia que se merecen todas las familias afectadas, ¿no? Porque estamos hablando de 30.000 familias afectadas, estamos hablando, digamos, de 30.000 compañeros desaparecidos. Entonces, dejémonos de joder con las pequeñeces, digo, volvemos a hablar de estos pequeñitos, de gente pequeñita, que se dedica, digamos, a hacer la traba al movimiento popular para que no siga creciendo, no siga avanzando en la conquista de sus derechos, ¿no? Claro, esta es lo que decía yo recién, es una denuncia de Luisa Sánchez que, bueno, fue agredida verbalmente por plantear que no se podía hacer el mismo día, ¿no? Que pongamos un día como para que la mayoría de los militantes de Berazategui, por ejemplo, la Juventud de Frente, que reivindica a todos los desaparecidos de Berazategui, que estuvo haciendo, los estuvo nombrando en el día de Florecen 30.000 Sueños, las siluetas llevaban nombres de desaparecidos, claro, de Berazategui, que no podamos estar, porque claro, no nos podemos dividir en dos. Y realmente habla de lo sectario, ¿no? Como que quieren llevarse la bandera de derechos humanos, como que es una cosa de ellos, del encuentro por la memoria, ¿sabes? Y muy, digamos, es sádico, sin sádico. Objetivos. Y yo me acuerdo, digamos, de la hipocresía, quiero decir algo más de la hipocresía. Son tan hipócritas que ni siquiera que están ahí por la chapita nada más de la coalición cívica, porque ni siquiera están de acuerdo con los sectores, o sea, no se pueden poner de acuerdo con el nivel provincial, ni con otro distrito, ni con nivel nacional. O sea, la verdad que es lamentable lo de la coalición cívica en su conjunto, ¿no? Desde arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Y creo que es una organización realmente personalista. Realmente personalista. Empresa. Es una empresa. Así sí. Que yo sigo con lo que habíamos hecho. Con las actividades, perdón. No sé si no. Te corté. Que prosigas. Usted es el que conduce acá, nosotros estamos aportando. Aportando. Prosigan. Agosto. Agosto, bueno, no sé, creo que no salió un segundo, porque ya era el 14 de agosto eran las primarias, entonces decidimos no sacar un tercer número, sí sacamos uno a posterior de la cosa, lo que sí, militamos a full, con pegatinas, con pintadas, digo, julio, agosto, a full, con pegatinas y pintadas, a pesar de que no estábamos en la lista, haciendo campaña por Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántas pintadas, cuántas noches hemos pasado pegando cartelitos? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a volantear, a transmitir las ideas, a hablar del proyecto nacional, lo que significa el proyecto nacional para Berazategui? La cantidad de obras, vos, que no sé si tenés los números acá. Si no, acordás, no me los acuerdo, pero era impresionante. Habría que hacer un archivo, es más, por ahí habíamos armado un volante en el cual decíamos las implicancias, digo, tres pasos bajo nivel. No sé cuántas casas. Una escuela hecha por cooperativistas. Escuelas. Varias escuelas hechas de la 24. Tres escuelas construidas en Berazategui. 1150 casas. 1150 casas. No sé cuántas kilómetros de pavimento hemos hecho. Y otra cosa, Robert, que a mí me impactó mucho, fue, por ejemplo, en esta Navidad que pasó, ¿no? Y el gran caudal de consumo que había en nuestra peatonal, ¿no? Acá en la peatonal de Berazategui, no se puede. El viernes no se podía caminar directamente, pero eso habla también de una reactivación económica seria, porque no solo el cheto que va a comprar al Alto Palermo salía con 5 o 6 bolsas, la gente más humilde como somos nosotros iba al centro de Berazategui y compraba regalo para toda la familia. Entonces, esto hay que decirlo también, que no es solo también las escuelas. Acá hay una clara política de reactivación económica que, la verdad, a mí, en mis pocos y cortos años, me deja como anonadado, porque no, nunca he visto nada semejante, por lo menos. No, y la verdad que yo por ahí tengo un par de años más, tampoco he visto nada semejante. Nosotros hemos nacido en esta democracia amputada, una democracia que es muy condicionada, una democracia sin cuadros políticos como la gente, ¿no? Y con pocos cuadros como Néstor Kirchner y Cristina, que realmente hemos tenido la suerte de que en 2003 pudieran asumir la presidencia y con empezar un escaso 22%, con un escaso 22% y con una convicción. Sí. Y esto es lo importante, asumir con una convicción y un pueblo que respondió. Porque el pueblo no olvida. Me acordaba que nosotros habíamos hecho una revista que se llama Apuntes, notas sobre el pensamiento nacional y popular. Y donde hablábamos, ¿no?, de recuperar los espacios perdidos por el movimiento popular, y en ese sentido nació el Centro Cultural de la Juventud, ¿no?, recuperando espacios para construir cultura popular, que en agosto se cumplen 4 años de cultura popular. No, en esa, te quiero decir, Rob, en la campaña que hicimos por Cristina, hacíamos grupos de pegatinas tremendo, lleno de militancia, pero se encargaban algunos de controlarnos, vigilarnos y de impedirnos pegar carteles por Cristina, ¿no? Realmente. Después sucedió algo muy gracioso, después que nos habían detenido varias veces, que nos intentaron hacer multa, de que nos querían tirar el pegamento, nos querían secuestrar los carteles. Como que era un delito, ¿viste? Salir a participar en elecciones pegando carteles, claro. Nos llamó un tal Gustavo de la municipalidad a decir que teníamos permitido pegar carteles. Digo. Más vale que tenemos, es un derecho pegar carteles, digamos, no me puede, si no tenemos otro medio. Hacer nuestras ideas. Pero ahora es tremendo, tremendo. Tremendo. Y tuvieron que reconocer que, bueno, que no nos pueden, digamos, censurar. Hay una vieja frase que dice que las paredes son la imprenta del pueblo. Así que uno siempre con respeto, ¿no?, tratando de, si hace alguna pintada, alguna pegatina, hacerla en lugares indicados. Yo creo que siempre esta agrupación ha tenido mucho criterio a la hora de hacer esas cosas. Y bueno, son parte de, digamos, de hacer política, yo creo. Digo, sin ninguna duda, ¿no? Como decía, 4 años se cumplieron de que abrimos las puertas del Centro Cultural de la Juventud en el barrio Almafuerte, me sale a mí, porque no sé si Provincias Unidas, San Francisco, y está en el límite. Antiguamente parece que se llamaba Almafuerte. Siempre tuvimos esa discusión, y nosotros siempre nos gustó mucho la palabra, ¿no? Almafuerte. Yo creo que esta agrupación se caracteriza por eso, por tener un alma fuerte, un gran espíritu combativo, un gran espíritu militante, un gran espíritu de trabajar, y sin pedir nada a cambio, siempre digamos, solidariamente, para ayudar, para compartir, para construir. Y bueno, y en este laburo que viene realizando político la agrupación, logramos constituir, avalado por la compañera, la dirigente del movimiento Colina, la Corriente de Liberación Nacional, la Mesa de Berazategui. En ese mes se ratificó la mesa en la cual la agrupación Juventud de Frente está participando, y que, digamos, siendo muy humilde, somos grandes protagonistas de la construcción de toda la política de la Corriente de Liberación Nacional en Berazategui, ¿no? Y realmente nosotros estamos muy orgullosos de estar ahí y de compartir, digamos, esto de las directivas de la compañera Alicia Kirchner. Realmente a ella un saludo, una re compañera, una super cuadro, y creemos que, bueno, que la compañera va a estar dando mucho que hablar de comandando el Ministerio de Desarrollo. Creo que hablando de las políticas que se desarrollan, parte de la Dirección Nacional de Juventud es depende del Ministerio de Desarrollo, y bueno, hay un montón, un sinnúmero, los cooperativistas, el INAES, bueno, un montón de políticas que se desarrollan desde el Ministerio de Desarrollo que permiten, digamos, llevar justicia social al pueblo. Eso es lo que uno de los carteles que también se pegó, ¿no?, con la frase de la ministra, que para cambiar el país hay que trabajar todos los días. Y eso es lo que creo nos identifica un montón, ¿no? Todos los días, no son... Néstor Kirchner le escribe una carta a Feynman y le dice, no es a vendavales que vamos a cambiar la historia, sino trabajando todos los días. Entonces es así, ¿no? Porque aquellos que a veces por Facebook o por las redes sociales son grandilocuentes, obradores, tiradores de frases, y no es por caer en hacerles chiquitaje, ¿no?, de correrlos por izquierda ni nada. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran territorialidad abriendo local en todos los barrios, unidad básica para que se acerque, para trabajar con el pueblo, y hay algunos que ni siquiera lo abren y viven de movilizarse por ahí, digamos, ¿no? Y eso nos parece importante, ese trabajo diario. Eso es lo que rectifica todos los días la militancia, ¿no? Y la militancia y la innovación que hubo aquí en Berazategui, me arriesgaría a decir, a partir de los nuevos cuadros políticos en formación que tiene la agrupación Juventud de Frente, ¿no? Que apuesta a un cambio distinto, a una política distinta, terminar con esa política vieja, clientelar, si se quiere, pero que tiene otros objetivos en la cabeza y que no son los viejos sapos a los cuales lamentablemente estábamos acostumbrados. Yo siempre digo lo mismo, que yo era una persona totalmente apolítica, donde no me interesaban los políticos de este país ni los cuadros políticos a formarse, pero a raíz de, bueno, de las charlas con mi hermano, de lavarme un poco el cerebro, me fui dando cuenta de un montón de cosas y creo, desde mi corta experiencia, que la agrupación Juventud de Frente es una agrupación que está tratando de cambiar las cosas en Berazategui y a nivel nacional. Tiene una ambición, digamos, ¿no? Una ambición colectiva, no personal, por supuesto. El primer lema de la agrupación es Juventud de Frente realizando el cambio. Creo que ese es nuestro lema, ese siempre nos atravesó toda esta cuestión, porque nosotros venimos de una historia muy triste, como veníamos enunciando, ¿no? El asesinato de 30.000 compañeros, ¿no? Toda la dictadura, la noche neoliberal y el estallido de 2001 con las jornadas de 19-20 de diciembre, la muerte de Costec y Santillán, ¿no? Con el asesino de Duhalde. Y creo que estábamos con toda esta historia muy triste y creemos que hay muchas cosas a cambiar, muchas cosas a construir, muchas cosas a transformar. Y bueno, y en eso es que nace esta agrupación y apunta a activar. Y nosotros, yo quiero significar esto, que nosotros trabajamos porque creemos en esta que hacemos, ¿no? Y nosotros no laburamos creyendo que vamos a hacer plata de esto como algunos piensan. Algunos piensan que hacen campaña 2 o 3 meses, algunos ni siquiera hacen campaña porque les pagan para no hacer campaña, ¿no? Como estábamos diciendo. Entonces militan 2 meses, 3 meses antes de las elecciones. Nosotros militamos toda la vida. Para nosotros la militancia es una elección de vida. Y creemos que nos parecería incompleta nuestra vida personal sin la militancia. Sin la militancia no es vida. Para nosotros, con todo el respeto, pero uno, digamos, tenemos que esforzarnos porque las cosas estén mejor. Y si no lo hacemos nosotros, dejamos que otros los hagan. Y por ejemplo, con la ley de medios pasaba esto. Otros manejaban la comunicación y veíamos que, por ejemplo, el asesinato de Costec y Santillán te lo ponían como una causa de la crisis. La crisis causó una muerte. Pero sabemos que fue alguien accionó un gatillo, alguien puso balas en escopetas y mató a Costec y Santillán, que eran 2 desocupados, 2 pibes jóvenes que llevaban adelante emprendimientos productivos en sus barrios y que estaban reclamando, digamos, basta de represión, basta de injusticia social. Yo escuchaba inversión social en el pueblo, ¿no? Y bueno, Duhalde, con una concepción de gendarme del establishment, de gendarme de los sectores financieros, intentó, digamos, disciplinar al pueblo. Yo, ahora que vos tocás el tema Costec y Santillán, ¿no? Yo escuchaba la otra vez, porque yo a veces escucho a Delia en la radio, me parece un programa interesante, hablaba un poco sobre la muerte de Costec y Santillán, ¿no? Y hacía una crítica sobre la vieja dirigencia política, ¿no? Esa vieja dirigencia política que, según Delia, arreglaba, bueno, nosotros vamos al puente, tirás un par de gases. Nosotros vamos al frente con palo, vos quedás bien con el establishment al decir que sos un gobierno que no permite protesta, que no permite alboroto social, y nosotros quedamos bien porque somos combatientes del pueblo, ¿no? Y yo particularmente nunca lo había pensado esa perspectiva, me pareció algo interesante y que se puede llegar a ver dado con el agravante de las balas de plomo. La verdad que lamentable. Mandamos un recuerdo, ahora el año que viene se van a cumplir 10 años de la muerte de Costec y Santillán. Y bueno, pero lamentablemente siempre hay estos tipos que no tienen escrúpulos en hacer, digamos, negocio para el pueblo. Y lo que vuelvo al tema del eje es que si dejamos que otros hagan por nosotros, van a hacer cosas con sus intereses. Entonces la tenemos que hacer entre todos, no hay otra. Por eso creemos que la militancia es necesaria, por eso creemos que es necesario participar, creemos que hay que generar espacios de participación. Creo que, bueno, como estábamos hablando hoy este año estamos logrando constituir el tercer espacio de participación. Y bueno, eso es parte de todo lo que estuvimos haciendo a lo largo del año. Septiembre. En septiembre hicimos el Día del Niño, festejamos el 3 del 9, hicimos un festival que vino la compañía de Empapados, ¿no? Una obra teatral espectacular, que no me acuerdo el nombre, un sueño de juguete, algo así. Sueños de juguete. La verdad que hasta yo que era una muñeca la de sueños de juguete. La verdad que un mensaje precioso, ¿no? Porque en una parte, por ejemplo, entraban dos personas al mundo de los juguetes y le revisaban la mochila a ver si tenían algo peligroso. No, y dicen, no tenemos nada. Y resulta que en la mochila tenían un PlayStation, una PC. Y dice, no, esto son armas acá porque matan la imaginación, ¿no? Un mensaje precioso para los pibes. Ahí con la discusión entre la Pepona y la Barbie, ¿no? Que ser linda, ¿no? Todo eso, mensaje que hay que reforzarlo con los pibes, construir nuestro pensamiento, porque la tele, ¿no? Nos bombardea Buenos Aires todos los días con estereotipos consumistas, ¿no? Que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Sí, bueno. Seguimos. Yo sé que correspondería un corte, pero sí. Yo les pido disculpas porque a las 4 me tengo que ir. Y por ahí vamos a apretar un poco el acelerador. Sí, queremos también que nos deje, digamos, tu mensaje para este 2012 y Gabriel también, que llegar a eso para ver qué. Sí, también estuvimos fiscalizando en la primaria que me olvidaba en agosto. Fiscalizamos en escuelas, estuvimos viendo cómo funcionaba el acto eleccionario y fue parte de nuestra práctica y creemos que son derechos que tenemos que ejercer para que otros nos metan la mano en la lata, ¿no? Y el 26 del 9, esto que Gabriel nombraba anteriormente, el 26 del 9 hicimos el plenario de la militancia de Quilmes, Varela y Berazategui, el plenario de la Corriente de Liberación Nacional. Un plenario convocado, con la particularidad de que sea convocado, creo que debe ser uno de los primeros plenarios que se organiza a lo largo de la provincia de Buenos Aires y convocado desde la militancia. Y esto es realmente lo hermoso del hecho, ¿no? Nos juntamos los referentes de las diferentes agrupaciones y decidimos armar este plenario y donde se sentaran los compañeros a discutir para armar un programa de la Corriente de Liberación Nacional. Y creo que es la práctica correcta y que tenemos que desarrollar en todos los espacios de Colina para seguir haciendo crecer a Colina. Y este es el tercer acto político, digamos, que organiza, no el que participó, creo que fueron un montonazo, ¿no? Decíamos el 11 de marzo, creo que hemos participado un montón de actos políticos. No, nos estamos olvidando el 26 de julio, que estuvimos ahí en el descubrimiento de la fachada del Ministerio de Desarrollo. Eva, nombrada Mujer de Bicentenario, ¿no? Mujer de Bicentenario, realmente espectacular esa obra y creemos que tenemos que acordarnos. Evita era un incansable militante por la justicia social, ¿no? Y bueno, y el 26 del 9 creo que, no sé cómo lo recordás vos, Gabriel, o creo que vos también participaste. Sí, en plenario. Sí. Y yo estuve en el de comunicación, digamos, en el taller de comunicación. Y estuvo bueno porque por momentos se puso como tensa la cosa, ¿no? Entonces estuvo ese aditivo. Cuánta gana de discutir de la distancia, ¿no? Y mira, mínimo yo creo que en el salón donde estábamos nosotros había 40 personas fácil. Y había 40 personas por salón porque los temas eran muchísimos. Y eso también representa, digamos, que ya no son solo actos, ¿no? Hay vieja dirigencia que sigue llenando micro, digamos, con las prácticas habituales y demás, llena micro para ir al acto, que escuchen al gran orador, no al gran candidato, y que se vayan. Cambio, a veces organizar plenario de discusión de la militancia enriquece mucho más, ¿no? Y es todo un símbolo de lo que se hizo, porque se le da la palabra a todos los compañeros, se eligieron referentes por comisiones, los referentes pudieron hablar, pudieron comunicar. La verdad, un espacio participativo, democrático, de discusión, de debate, de enriquecimiento y de sostenimiento de la candidatura de Cristina, ¿no? De Cristina. Y además el esfuerzo que significa organizar este tipo de eventos. Porque uno dice, bueno, hicimos ese evento en septiembre y nada más hicieron. No sé, o sea, hay que programarlo, hay que generar un programa, hay que poner el debate, qué vamos a debatir, ponerse de acuerdo con todos los compañeros, vamos a organizar. Y yo creo que fueron como 6 reuniones que estuvimos haciendo para poder llevar adelante y después cosas que funcionaron mal que por ahí tendrían que haber funcionado mejor. Pusimos la sede, ¿no? Que nos prestaron nuevamente la escuela Juan Perón, Rita. Otro saludo a Rita. Y otro saludo a Rita. Ya, ¿no? Y al esposo, al compañero Moreno. La verdad que de 10, digamos, en cuanto que eso lo bancó, por ejemplo, en muchos aspectos organizativos, desde la juventud, ¿no? Poniendo el cuerpo, poniendo el laburo. Bueno, y llegó octubre llega con un nuevo número de Frente de Resetení. Con un nuevo número, yo le pregunto a Gabriel, porque esto lo hacemos ahí y él por ahí se acuerda más. Creo que fueron, no sé si 3 o 4 los números de Frente de Resetení, que también llevan un trabajo, una edición, digamos, armar las notas. También seguimos haciendo actividades de difusión, volanteadas, pegatinas, pintadas. Realmente todo un trabajo fuertísimo por la campaña de Cristina. Hicimos la cuarta marcha de Miguel, ¿no? Por Miguel, a pesar de la canallada, ¿no? Que se juntan un día para canallar y nosotros venimos con la cuarta marcha. Hicimos la charla por la ley de tierras, ¿no? 19. Eso fue para mí una de las mejores. Destacable, ¿eh? Como cierre de campaña, Colina, Berazategui, organizado por Juventud de Frente, compañeros de otras agrupaciones, pone el debate que Cristina lo lanzó en el inicio de sesión en el Congreso, que lo le reivindicó después de las primarias, y un tema que hoy está aprobada, la ley de tierras, ¿no? Colina, esto le dio mucha territorialidad, lo pudimos acá discutir con más de 200 compañeros que concurrieron al evento, y la verdad, espectacular. Fiscalizamos nuevamente las elecciones y participamos el 23 de octubre del triunfo, ¿no? Participamos en todos los niveles. Sí, en el Coliseo. Desde también la volanteada, la pegatina, la pintada. Hasta los festejos. La militancia, la discusión en el almacén. Fiscalizamos. Pusimos el voto. Y fuimos a festejar. La hicimos completa, completita. Y además de hacerla completa, nos dimos el gusto de festejar. Juntando a la mesa política de la Colina Berazategui luego de las elecciones, para presentar uno de los espacios de construcción política de Colina en Berazategui. No, realmente creo que ese mes, octubre, también ha sido un mes fuertísimo. Reivindicamos al compañero Néstor Kirchner, ¿no? El 27. A cumplirse un año de su fallecimiento, ¿no? Una plaza de la, de verdad, de una plaza de la voluntad, ¿no? De la fuerza que hay del movimiento nacional expresada, ¿no? Esa semana fue a full, 23 festejando, 27 movilizando nuevamente. Y el sábado hicimos lo de la mesa, la presentación. Creo que fue 30 de octubre. La presentación, sí, 29 de octubre debe haber sido. La presentación del espacio de construcción política. Noviembre, ahí dimos a luz oficialmente el Centro Popular Chimanguito, con un festival que se llamó Por la Soberanía Nacional y La Soberanía Popular. La Soberanía Popular y la Soberanía Nacional, ¿no? Reivindicando el 20 de junio, que es el día 20 de noviembre. El 20 de noviembre, que es el día de la batalla de Obligado, ¿no? Y yo quiero recordar que ese 20 de noviembre los detenían a los compañeros Gabriel y Juan y les hacían una causa, ¿no? Acá el compañero Luigi Grenier también fue apresado con nosotros por caminar durante la noche, ¿no? Sospechosamente. ¿De 2008 fue? ¿20 de noviembre de 2008? 2008, también estaba la compañera Jenny Malega y el compañero acá también conocido por Tarde Pidaste, Ezequiel Rulo Castillo. Así que toda una fecha para nosotros, 20 de noviembre, y creemos, yo quiero recordar las palabras de Cabreche en su libro El Paso de los Libres, por la soberanía popular que es la libertad de la patria. No, es más, ahí estaba todo el juego también con el 17 de noviembre, ¿no? Que se recuerda el día de la militancia, el día que el pueblo fue a recibir a Perón, a Ezeiza. Y se, no, la mezclada de esto, la alegría popular es lo que es, eso es la soberanía, el pueblo. Y llegó diciembre, diciembre llegó con... Nosotros seguimos pegando carteles, volanteadas, no paramos, nosotros sí, no paramos. Nosotros estamos enumerando, digamos, lo que nosotros consideramos por ahí... Más relevante. Más relevante, pero estamos apurados. Bueno, claro, no. Estamos apurados, el tiempo es tirano. Bueno, Asunción de la compañía de Cristina, en la cual estuvimos en la marcha ahí sosteniendo, bueno, eso con... Qué frío que hacía ese día, ¿no? Qué frío que hacía. Yo me parecía más a vos ese día. Pero es verdad, no significa ni malo ni bueno, éramos más parecidos. Éramos parecidos, exactamente. Pero muy linda, la verdad que muchísima gente participó y nos quedamos ahí al festival, yo me acuerdo, no, la verdad que la pasé bárbaro ese día, sí. Una marcha, la verdad que para recordar. Sí, no, eso es lo lindo, ¿no? Sí, más lindo de todo. Y una pregunta, ¿la radio paró o no? No. Siguió la radio, había empezado el Chimanguito, que empezó con la Pollo Escolar. Cultural. El Centro Cultural siguió, que además agregó el Pollo Escolar, o sea, un montón de cosas, con talleres más, bueno, una diversidad de actividades que una vez se pregunta cómo hacemos para hacer tanto. Una nueva peña cultural en la cual se hizo el cierre de actividades del Centro Cultural de la Juventud, que la verdad es una peña muy linda, la verdad que la pasé bárbaro. De donde hablaron los compañeros de la radio, hablaron los compañeros de Chimanguito. Estuvieron también los chicos de los talleres, digamos, mostrando lo que hicieron durante el año. Amy, le mandamos un saludo a Amy, a los chicos del grupo de cumbia, a Mauro también, que está aprendiendo guitarra de la mano de Augusto Campos. Espectacular. Muy lindo. Sí, estuvo muy lindo, la verdad fue muy lindo. El compañero también Gabriel Torres. La verdad que espectacular. Bueno, ha sido un buen año. No nos olvidemos. El otro día, en Lito. Caravana festiva. Yo creo que. Barrio Pino. Ah. Algunos lo nombraban como escandaloso. Escandaloso. Papá Noel se olvidó los renos. Sí, pero dijimos, bueno, vamos a pegar a... Un Papá Noel sudamericano, ¿no? O sea, bien de acá, nacional y popular. Knack and Pop, como dicen algunos ahora, ¿no? Knack and Pop. No me gusta mucho esa palabra, Knack and Pop. Pero bueno, a falta de renos y trineo... Caballo y sulky de botellero. O sea, con todas las letras. La verdad que espectacular. Estuvimos recorriendo el barrio Los Pinos. Con la murga de los chisperos del sur también. La murga de los chisperos del sur. Qué percusión esa, ¿eh? La verdad que espectacular. Yo ahí, Juan Gómez, compañero Federico Campos, Augusto Campos. Empezamos con recordarlo. 50 personas, entre los algunos militantes de Juventud Frente, algunos vecinos, algunos niños que vienen a Pollo Escolar. Repartimos. Y cuando terminamos había 200 personas. Yo en creo la caravana, que... ¿no? Caminamos 11 cuadras por el barrio y la verdad... Más de 200 juguetes se repartieron seguro. Más de 200 juguetes. Espectacular, sí, yo la verdad que... 13 litros de leche chocolatada con galletita. Repartimos más de 3 bolsas de caramelo, más de 200 globos. Un saludo a Patricia también. La verdad que un cierre espectacular. Un cierre, digamos, de ahí del Centro Popular de Chimanguito. Yo estoy muy contento con todos los compañeros nuevos que se están acercando a militar ahí el barrio, a poner apoyo escolar, compañeros que se han formado en educación popular. Y creo, sinceramente, que para mí fue un año hermoso. Y que nosotros hemos desplegado mucho de nuestro ser y lo hemos materializado en un montón de acciones. Entonces, cuando mucha gente dice pelotudeces de nosotros, digo, acá está, estos somos nosotros. Lo que nos mata fortalece. Lo que nos mata fortalece y nosotros, viste, tenemos los hechos. Porque de nuevo, muchos se dicen y pocos hacen, ¿no? Nosotros, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Creo que ese es el lema de la Juventud de Frente, creo que lo lleva siempre a la acción. Y creo que, bueno, hoy los invitamos, con el permiso de Federico Campo, a todos a brindar a las 7 de la tarde aquí en Radio con Todo. La Radio con Todo, 148 y 10, el número 4798. Ahí está. Sí, yo estaba pensando que en el 2012, no, con nuestra perspectiva de abrir dos nuevos laburos barriales, vamos, no sé cómo vamos a llegar para los brindis, vamos a tener que tomarnos todo de diciembre para organizar todo. Una caravana de brindis. Bueno, Gabriel, ¿qué esperás para este 2012? Dale un mensaje a la gente que nos escucha diariamente, la gente que te conoce. Yo pido disculpas, Fede, que me colo y hablo, tiro dos cositas y nada, bueno. Creo que, bueno, enumeramos todo lo que hicimos. y creemos que vamos a levantar el mensaje de la presidenta, que es parte de nuestro mensaje y que creo que es parte de la política, como dice Gabriel. La política nuestra es una política de abrir espacios de participación, de construcción política y social para el pueblo y desde el pueblo. Y levantamos el mensaje de la compañera Cristina del 23 de octubre, en donde ella nos tira el tema de recuperar el entramado social y político del pueblo. Y creemos que vamos a profundizar nuestra política en ese sentido. Vamos a seguir abriendo espacios, como dice Gabriel, nuestro objetivo es abrir entre 2 y 3 espacios el año que viene, para seguir convocando, para seguir digamos, juntando al pueblo a cabildar, para hacer una nueva Revolución de Mayo, para seguir profundizando el proyecto nacional y popular. Y creemos que hay muchos desafíos por delante. Los sectores financieros están especulando y conspirando en contra del desarrollo argentino y latinoamericano, porque Europa le está yendo mal, a los países centrales le está yendo mal. Entonces yo creo que va a ser un año conflictivo. Creemos que hay que darle mucha bola al movimiento obrero, que hay que profundizar, que hay errores en todos lados, que eso es cierto, pero que tenemos que ser capaces de superar los errores, de superar las pequeñas diferencias y seguir construyendo esta Argentina hermosa que estamos haciendo. Y creo que, bueno, que la perspectiva del año que viene es una perspectiva militante, más que nunca, y fortalecer a full todas las organizaciones populares, todos los espacios populares, para que en el 2013 poder seguir poniendo compañeros de nuestra, ¿no? del movimiento popular, que respondan a las necesidades del movimiento popular y no que respondan, digamos, a los sectores financieros. Esto que es elemental. Y hay que seguir creciendo en organización, en militancia. Se abre muchas cuestiones. Creemos que, bueno, abrir 3 espacios no va a ser joda. Y por nuestro lado, también por otro lado tenemos acá el compañero Gabriel, ha sido nombrado por Alicia Kirchner responsable de uno de los sectores de la tercera sección de Colina, y creo que eso realmente para nosotros es un orgullo, porque es compañero nuestro y tenemos que nos llama y nos convoca a seguir militando y profundizando nuestra militancia, nuestro compromiso. Y que no vamos a tener, vamos a armar un proyecto productivo, ¿no? De PAM, estamos armando una cooperativa de comunicación, una mutual. Creo que realmente nuestra labor del próximo año es inmensa, nuestros sueños son inmensos, y yo creo que otra cosa que recuperamos es esto de la capacidad de poder soñar despierto, porque uno dice, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Yo me acuerdo cuando soñábamos con abrir el centro cultural en un taller de debate que teníamos y lo realizamos, ¿no? Con todos sus defectos, pero lo realizamos. Entonces, yo creo que hemos recuperado eso de la juventud de los 70, de poder soñar despiertos, de soñar y que nuestros sueños sean realidad, ¿no? Y hacerlos nosotros realidad, no que viene una hada madrina y te lo hace, ¿no? Sino que nosotros realizamos ese sueño en conjunto, y la verdad que yo estoy muy orgulloso de todos los compañeros con los que hemos luchado y construido, y que vamos realizando. Soñamos con esta radio y el Luigi ahí que le está operando nuestro programa se fue y se hizo un radiotransmisor. El otro día nos llegó la carta de aceptación y que verificaban y reafirmaban la señal de frecuencia de Radio con Todo, así que la verdad que yo estoy más que contento y con muchas esperanzas y muchos sueños que se van a concretar. Saludo acá, pido disculpas que me tengo que retirar y nada, felices fiestas y los quiero a todos muchísimo. Bueno, muchas gracias Roberto por haber participado del programa. Te esperamos con más, que puedas venir unos días más seguiditos, ¿no? El último grito de guerra, viva Perón, viva la patria. Aguante Néstor, aguante, bueno, Cristina, no, aguante Alicia, vamos por más. Nos vemos a las 7 para el brindis. A las 7 para el brindis. Listo. Gaby, todo tuyo. Yo lo mismo más o menos que Robert, ¿no? En esto del llamado al protagonismo popular para en 2011 seguir venciendo a los monopolios y algunas corporaciones financieras que son los verdaderos enemigos de la patria, ¿no? Son aliados del imperialismo que nos quiere sojuzgar, ¿no? Objetivamente nos quieren sacar nuestras riquezas, nos quieren explotar, nos quieren hacer un país en donde se produzca alimento solo para afuera, no para adentro. Entonces, en eso hay una esperanza que en este 2012 sigamos acrecentando el protagonismo popular, la organización popular, y con ello sigamos dando la batalla, como se da desde acá, desde este medio de comunicación, contra el monopolio mediático, por ejemplo, Clarín, que vamos a hacer. Vamos a tener un hecho más místico este primero, ¿no? A las 2 de la mañana, ahí por las calles de Berazategui, que prepárense. Pero bueno, nada, ratificar esto de la esperanza, ¿no? La convicción de que en este 2012 vamos a lograr un crecimiento cualitativo y cuantitativo en organización y en participación popular. Y en base a ello, en el 2013 daremos una de las grandes definiciones, ¿no? Ser protagonista de una gran definición en vistas al 2015 y a la continuidad de un proyecto nacional, popular, latinoamericano, democrático y revolucionario que venimos viviendo, ¿no? Realmente también deseo para este 2012 que la hermandad latinoamericana se siga fortaleciendo. Eso nos da un contexto frente a un mundo en crisis, desgajado, ¿no? Nos da la oportunidad de plantear una tercera vía, ¿no? Que, como nos decía Perón, una tercera posición, con un sistema social más justo, con más dignidad y sin exclusiones. Eso es un gran desafío. Creo que estamos en estos tiempos de crisis, tenemos la oportunidad de destacarlo y de demostrar, ¿no? Demostrar en los hechos lo que pretendemos en este caminar en el que vamos haciendo camino. Así que ese es mi saludo, mi expectativa. Bueno, vamos a brindar igual a la tarde, a las 7 de la tarde, mucho más ameno, ¿no? Y cara a cara con todos los compañeros que se acerquen, sobre estas expectativas y a poner nuestro compromiso en esas copas levantadas. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Roberto. ¿Cómo es que te dice este señor? Los vándalos. Los vándalos. Desde Sabini a Morena, la misma conversación. Muchas gracias a los vándalos por haber compartido este programa con nosotros. De mi parte, gente, hemos compartido todo este año. Les deseo lo mejor. Sigamos militando, sigamos poniéndole fuerzas a este proyecto nacional popular y latinoamericano, como dice Gabriel, para seguir creciendo. Luis, hasta el año que viene. Y nos vamos con América del Sur, Los Gardelitos. La patria de Perón y de Guevara el Che. Chao, gente, hasta el año que viene. Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz. Montaña fui también, piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur.